Buenos días, claro que estamos viendo más allá de lo que se ve en primera fila, por supuesto. Se ve, hay un panorama completo. Bueno, mira, y es por eso que nos ponemos en contacto con vos, Leti, porque si desde el paraíso se ve... Se ve todo. Vos decime cuántos minutos tenemos y vemos hasta dónde puede abarcar la columna. Bueno, por lo pronto te digo y te cuento que anduvo por acá el Festival Regional de Teatro, que lo estuvimos difundiendo en la mañana de Kermés y en Platea Sur también. Y hay una observación con esto de que se ve todo desde el paraíso teatral y tiene que ver con que cuando se realizan estos megas eventos, en donde vienen elencos de otros lugares y también hay técnicos, técnicas y elencos locales, se mueve dinero, se mueven recursos humanos y recursos económicos también. Entonces entra dinero a los restaurantes, a los hoteles, a las imprentas y todos estos eventos mueven una ciudad. Y esto lo digo porque realmente no vi una presencia de cultura del municipio ni de provincia. Siempre está como la gente de teatro y la representación del Instituto de Teatro aquí en la provincia, que es quien gestiona todo esto, bastante, bastante solito. Y me parece que tenemos que llamarnos a una reflexión con esto, porque creo que ni cultura de provincia ni cultura de la municipalidad mueve tanto dinero y tantos recursos económicos como estos festivales. Así que me parece que ahí tendríamos que empezar a poner un poco el foco, ¿no? A llamar un poquito la atención. Es muy oportuno lo que decís y es muy claro que por ahí hay una especie de debacle, si se quiere, a nivel nacional, en donde, bueno, por ejemplo, al dedicarle una mirada a la ciudad de Buenos Aires, vemos como hay un montón de teatrinos o de salas de distintos tamaños, de distinta cantidad de butacas, que cierran sus puertas, que no pueden con el aumento de tarifas que ha sido impresionante en menos de 2 años, y que, bueno, están expulsando, digamos, a muchos artistas, a muchos profesionales, y también dejando al público sin posibilidades de asistir a eventos que por ahí están más al alcance de un bolsillo popular, digamos. Así que claro, en ese marco, claro, Reconocer el trabajo que se hace en el interior, fomentarlo, apoyar la movida, sería muy importante, ¿no? Sería muy importante. Ojalá que gestiones tanto provinciales como municipales le dedicaran esta mirada, aunque no por ahí. Una presencia un poco más fuerte, ¿no? Porque a veces hablamos solo de qué es mirar teatro y es disfrutar del teatro o hacer teatro, pero no tomamos en cuenta que hay números ahí, que hay familias que viven de eso, que vivimos de eso, y cuando hablo de mover una ciudad tiene que ver porque cuando se imprimen 2.000 afiches o volantes o programas de mano hay una imprenta que está trabajando, cuando tantos elencos toman taxis o van a hoteles, hay una economía que se está moviendo que parece que no es vista por funcionarios en la ciudad donde se hace. Porque no todo tampoco es tener presencia con presupuesto. Sabemos que se ha recortado mucho el presupuesto de cultura de provincia, de municipalidad, pero bueno, tampoco hay una presencia importante. Un acá estamos, para nosotros es importante este tipo de eventos, eso no lo hemos visto. Y esto te lo cuento, Bertolini, porque el 13 de septiembre, la semana que viene, va a arrancar el festival. ¿Viste el circuito teatral, que es ese circuito el más largo que recorre todo el país? Es un circuito teatral que va desde el norte hasta Tierra del Fuego y pasa por aquí, por la provincia. Y bueno, vamos a tener funciones en Santa Rosa, en Toa y en General Pico, el 25 de mayo, en Victorica, con elencos nacionales y algunos internacionales. Así que bueno, esto lo digo porque el domingo terminó el Encuentro Patagónico de Teatro y la semana que viene, el 13 de septiembre, arranca este festival en donde también vamos a seguir viendo obras a precios súper accesibles, en este caso a 70 pesos, y también nuevamente se van a mover técnicos, hoteles, taxis, restaurantes. Entonces, bueno, digo, estemos atentos a todo esto que está moviendo el teatro, porque me parece que es bastante importante, bastante importante. Definitivamente, hasta los kioscos, además, por donde va pasando la gente de teatro, van reflejando también en sus cajas la necesidad, sí, claro, de unos pochoclos, la necesidad de un atado, claro, de cigarrillos, no sé. Pero realmente hace falta, Leti, esta mirada que decís vos, porque muchas veces el municipio, bueno, no podrá aportar caja, pero podría bancar un auspicio que achique un poco los gastos en folletería, en volantes, o que, bueno, que libere a alguno de algún canon municipal, por ejemplo, y hacerle llegar... Con voluntad política, con voluntad sabemos que hay maneras de apoyar, ahí digamos, está. Eso lo sabemos cada uno como persona, cuando quiere apoyar algo y no tiene dinero, sabe que teniendo una fuerte presencia y con los recursos que tiene a disposición, puede dar una mano importante. Más vale, cada uno más vale. Sabrá qué tiene, ¿no? Pero me parece que son cuestiones de voluntad política que están fallando un poquito. Y bueno, así que ya el viernes calculo que en Platea Sur vamos a tener toda la programación. En Santa Rosa sabemos que las funciones se van a realizar en el Teatro del ATTP, así que bueno, estemos atentos porque ya la semana que viene vamos a tener la grilla completa con todas estas funciones que en La Pampa abarcan 1, 2, 3, 4, 5 ciudades, así que bastante importante va a ser la cuestión. Muy bien, qué bueno. Y te cuento que este sábado a las 9 de la noche ahí en el Teatro del ATTP va a haber una función a la gorra de La Culpa es de Ana Laura, que desde el año pasado viene haciendo funciones a la gorra, así que quienes no la hayan visto todavía es una buena oportunidad para que la vean. Esta obra es de Ana Santamarta y Laura Cuña, y está muy bien planteada la violencia de género, casi en primera persona, podría decir. Muy bien, muy bien. El mismo sábado, pero 8:30, en el Auditorio Bustrías Ortiz del Centro Municipal de Cultura, va a estar la gente del Grupo de Brisas del Plata, que es gente del Círculo de la Tercera Edad de Villalonso, presentando una obra que se llama Las Adivinas, que es de Alberto Novión, un francés que a principios de 1900 se radicó en Argentina y empezó a escribir comedias, así que si no conocen a ese autor es una buena oportunidad. Y las localidades tienen un valor de 50 pesos. Así que este fin de semana tenemos dos propuestas para el día sábado. Muy bien, muy bueno y muy completo. Entonces sería mi oportunidad de ir a ver La Culpa es de Ana Laura el sábado en el ATTP. Sos el único que no la vio, Bertolini. Tenés que ir porque te van a escribir una carta documento. Me van a acribillar. Es cierto, Leti, qué bueno estar en contacto con vos de nuevo y sobre todo con esta mirada en donde le reclamamos a las autoridades municipales y provinciales que tengan esta visión y que recuerden que no solo de pan vive el hombre y que además la cultura también genera pan, ¿eh? Sí, por favor, no nos olvidemos de eso, porque si no empezamos a decir obritas y hablar en diminutivo cuando en realidad hay muchas familias que vivimos de esto económica y espiritualmente. Perfecto. Leti. Hoy ando discursiva, Bertolini. No, pero está bien. Hay que aprovechar las oportunidades que uno tiene, Leti, y mandar la fruta a guardar para que no se nos pudra después en el cajón a nosotros. Muy bien. Gracias por este contacto, Leti, y bueno, esperamos entonces el programa del viernes para enterarnos de un poco más de la actividad teatral en la provincia, y la semana que viene ya tenemos la cartelera completa de lo que se viene. Dale, un abrazo grande. Gracias. Leticia Hernando desde Paraíso Teatral, construyendo comunicación comunitaria en Radiocracia. ¿Qué esperabas?